tenemos a John Preiner Londoño, miembro de del sindicato Sintralfagres. Tenemos acá a Julián Cabanilla de Sutimac, y tenemos a Judy Garzón de Sintraproalco. Muy buenos días, muchachos. Pues aquí los micrófonos abiertos para que hagan la invitación. Muy buenos días para todos. Agradecerles el espacio que nos brindan aquí en la emisora. Tener el gusto de expresarnos por este medio. Darle un saludo a todos los oyentes. Queremos invitarlos hoy para nuestra conmemoración de nuestro primero de mayo, el Día de los Trabajadores. El primero de mayo vamos a iniciar una marcha desde la despensa, frente al portal de Transmilenio de la despensa, dirigirnos hacia el Parque de Soacha. Esto con el fin de conmemorar el Día de los Trabajadores. Bueno, hace un año se realizó una primera jornada de primero de mayo. ¿Cómo les fue en esa jornada? Nos fue muy bien, debido a que la Intersindical del Sur fue retomada nuevamente acá por Soacha y los sindicatos aledaños a Soacha, donde iniciamos una marcha que se generó con un buen número de participantes, y en el transcurso de año y medio ya hemos generado el ingreso de nuevos sindicatos, lo que nos ayudará a ejercer una marcha con mayor volumen, donde contamos con el apoyo de la alcaldía y estaremos marchando obviamente por la reivindicación de nuestros derechos y la problemática social que tenemos en nuestro municipio. ¿De dónde nace esa propuesta, Judy, de integrar otros sindicatos del sur y de pronto que del sur de Bogotá y acá en el municipio? Pues, ¿con qué objetivo sale esa propuesta? Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos los oyentes. Igual que, como le dijo el compañero anteriormente, muchísimas gracias por abrirnos este espacio y poder escuchar un minuto la interlocución con parte de los trabajadores de Soacha, que queremos hacer visible en el municipio de una lucha sindical que se ha olvidado en nuestro municipio. La iniciativa de construir una intersindical es a base de las necesidades que se ven en las diferentes organizaciones por parte de los descuidos que se han tenido en base a la ausencia del apoyo de las centrales de las centrales obreras, a base de la falta de acompañamiento también por parte de los mismos trabajadores, que aún en ese momento no toman conciencia de que es mejor una lucha organizada, unida, que una lucha individual. Las organizaciones sindicales trabajan en beneficio de sus trabajadores, no solamente por reivindicaciones económicas, sino también por reivindicaciones personales, como es el respeto y el reconocimiento a sus buenas labores que ejercen en las diferentes empresas. Este proceso se inició hace un año, como lo comentó el compañero Julián de Sutimac Cibaté, en el cual iniciamos con 8 organizaciones y hemos poco a poco ido avanzando, yendo agrupando más organizaciones y sacando un proceso aún más fuerte y más sólido cada día. Bueno, Sintralfagres es un sindicato de los nuevos, ¿cierto? Sí, Andrés. ¿Hace cuánto tiempo están ustedes trabajando? Muy buenos días para todos. Soy el representante de un sindicato nuevo. Llevamos aproximadamente unos 7 meses organizados sindicalmente. Sí, pues es la única manera en la que de pronto los trabajadores podemos lograr hacer defender nuestros derechos y mejorar nuestras condiciones laborales, Andrés. Bueno, ¿y qué propuestas, Julián, o cualquiera de ustedes, qué propuesta tienen para este año? O sea, ¿qué iniciativas, qué consignas están trabajando ustedes para esta movilización? Bueno, las consignas que tenemos nosotros, especialmente para la marcha, son relacionadas con salud, las problemáticas que hay aquí en el municipio, salud, infraestructura vial, transporte, educación, y acompañamiento también de la fuerza pública, ausencia, entre otras. Sí, pues por ahí estaba viendo alguna de la publicidad que ustedes están circulando, y es que es el tema de la corrupción, ¿cierto? El tema, pues hablan de ustedes del modelo económico, o sea, ¿en qué afecta eso al ciudadano de a pie, al ciudadano del común? Bueno, nosotros una de las grandes consignas que tenemos este año, y es el acompañamiento especial a lo que es el Hospital Mario Gaitán Yagua, un hospital que lamentablemente ha sufrido una de las más grandes problemáticas, que es la corrupción en nuestro municipio, donde poco a poco hemos visto cómo esta nueva administración o estas administraciones, porque realmente la problemática de este hospital viene afectada desde años atrás por las malas administraciones que se han apropiado de nuestro hospital y han acabado con los recursos de este. Hoy este año marchamos especialmente en contra de todos los maltratos que se vive en este hospital, en contra de los maltratos que se han generado de los doctores, médicos, psicólogos y hasta pacientes. Marchamos en contra del modelo económico que nos tiene acabados en nuestro municipio, ya que este modelo poco a poco ha dificultado que nuestro costo de vida sea aún más difícil. Igualmente estamos haciendo el acompañamiento y estamos haciendo una vigilancia con las compañeras de ANTOC, a quienes les damos un saludo desde acá, desde estos micrófonos, y muy a la expectativa de qué pasa con el nuevo proyecto del hospital de la fase 2, que pues hemos visto que con el transcurrir de los días se ve como en el abandono y no hay un pronunciamiento como tal por parte del municipio ante la necesidad. Y ante la sobrepoblación que tenemos, no hay un pronunciamiento sobre el nuevo hospital y estamos a la espera de esto. ¿Cuál es la agenda que se va a trabajar para este 1 de mayo? O sea, ¿cómo va a ser el recorrido? ¿De dónde se van a convocar? ¿Cierto? ¿Qué actividades tienen programadas hacer para este día? Bueno, iniciamos la convocatoria nuestra, está desde el puente de la despensa, el paradero de Transmilenio. Partimos a las 9 de la mañana la concentración que vamos a hacer ahí. El punto de encuentro va a ser la despensa Transmilenio. De ahí salimos por toda la autopista sur hasta llegar a la séptima y tomamos la séptima ahí por el cruce. Tomamos la séptima. Calle 22. La calle 22 para tomar la séptima y llegar al parque de Soacha, donde haremos un acto central. Intervendremos las diferentes organizaciones que vamos a participar y ahí haremos otras actividades a las cuales, pues, como les hemos manifestado y les reiteramos, están todos totalmente invitados. Bueno, ¿a dónde se pueden comunicar las personas que se quieran comunicar con ustedes, las personas que quieren tener un poco más de información frente a este gran 1 de mayo que se va a realizar acá en el municipio de Soacha? Un número de teléfono, ¿cierto? Una dirección, un correo electrónico para que pues manden sus mensajes, ¿cierto? Por ahí hemos visto también que tienen página de Facebook, pues la idea es que se pueda ampliar el rango de comunicación con las otras organizaciones que quieran participar. ¿A dónde se pueden comunicar? Bueno, yo les hago la invitación, la dirección nuestra de la calle número 44C, número 68B31 Sur, Las Delicias. Número de teléfono es 270-3120 o al 310-293-5502. Hagan una invitación cada uno de ustedes, acaso gente, a la gente del municipio de Soacha, las organizaciones sociales. ¿Por qué tenemos que marchar en Soacha? Bueno, por parte de la Intersindical del Sur y en representación de Central Fagres, queremos invitar a toda la ciudadanía del municipio de Soacha, sur de Bogotá, colombianos que de pronto estén de visita o de paso, a que se unan a nuestra marcha conmemorando el Día de los Trabajadores. No importa si eres un ama de casa, un transportador, un joven, un universitario, un profesional, todos estamos convocados a esta gran marcha, ya que es una marcha que se hace pensando en la paz, pensando en defender los derechos fundamentales de todos nosotros como seres humanos, y es marcar un precedente, ¿sí? Un precedente ante estos gobiernos y estas políticas capitalistas que cada vez más hacen que se empobrezcan más a los trabajadores, ¿sí? Y que solo nos vean como una mano de obra y no como lo que somos, seres humanos. Entonces el llamado es a la marcha por luchar por esos derechos constitucionales que tenemos. Y nada, pues agradecerles acá la invitación a la Uniminuto y pues recordarle al doctor, al queridísimo doctor Peñalosa, que a pesar de que somos un municipio que de pronto, lo dijo él, un municipio pobre, Cajicá y Chía son un municipio rico, somos un municipio de pronto pobre económicamente para ellos, pero Soacha es una zona industrial grande de acá del sur de Bogotá, ¿sí? Y rinde también muchos tributos y muchas riquezas y aporta a la economía de Cundinamarca y del país. Ya vemos muchas personas del país que vivimos y trabajamos en Soacha. Entonces, cuando hablemos de Soacha como municipio, hablemos bien, señor Peñalosa. Nunca hagamos de pronto comentarios, así sea para hacer comparaciones o querer de pronto demostrarle a una asamblea o a una convocatoria algo, ¿sí? Entonces, nada, compañeros, para toda la ciudadanía, municipio de Soacha, sur de Bogotá, colombianos invitados a la marcha del 1 de mayo que vamos a realizar la Intersindical del Sur. Muchas gracias. Bueno, Julián, ¿qué le quiere decir? ¿Cómo va a invitar a usted la gente acá en el municipio de Soacha? Bueno, yo les hago un fraterno a invitación a todos los oyentes que nos escuchan en este momento desde sus casas, automóviles, lugares de trabajo, a que participen este 1 de mayo por la marcha pacífica, protestando en contra del modelo neoliberal y de estas políticas que nos atropellan cada día y que somos nosotros que de alguna forma que nos llevan a desconocer por qué lo hacemos, pero prácticamente somos nosotros quienes permitimos que todo esto suceda y nos atropellen. Es una marcha pacífica, los invitamos a que no sean indiferentes y se unan a nuestra marcha, ya que la problemática es para todos nosotros, nuestros hijos en el estudio, para nosotros en la salud, en el transporte y todo lo que mencionaba anteriormente. Entonces los invito y los esperamos este lunes 1 de mayo. Reitero nuevamente, el lugar de encuentro es en la despensa. Salimos hacia cerca de las 9 de la mañana, recorrido hacia el Parque de Soacha. Haremos un acto central donde seguiremos marcando historia, la parte obrera de nuestro municipio. Judy, ¿qué les quiere decir ustedes a los oyentes y al municipio? Bueno, a todos los oyentes y a todos nuestros compañeros de las diferentes organizaciones, como lo son Sutimat, Soacha, compañeros de la Organización Sindical de Vidrio Andino, a los compañeros de Sintra y Magra, a los compañeros estudiantes de la CU, que gracias por ese apoyo, que gracias por ese compromiso que han asumido con ese reto. A toda la población suachuna, a todos nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, les queremos hacer la invitación de corazón para que acompañen esta movilización, para que mostremos, como lo dijo el compañero John, Soacha podrá ser muy pobre, pero somos muy honrados, trabajadores, luchadores y somos berracos. Vamos a mostrar en un futuro que Soacha va a ser un emporio en el cual vamos a salir con grandes cosas adelante.